animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, y con, nos sus habiten historias, con sus historias, sus deseos, sus dolores, sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Hoy, conjuros de amores en cuartos alquilados y encuentros clandestinos en hoteles y aeropuertos. Conjuros para revelar el deseo, de Cristina Peri Rossi, de su libro Las estrategias del deseo. Cita en Orly. La cita era a las 5 de la tarde, en el aeropuerto de Orly. Todas las citas son a las 5 de la tarde. Los días transcurrieron muy lentos hasta entonces. El sábado sin falta amaneció nublado y yo tenía gripe, una fiebre de los mil demonios. La radio hablaba de una epidemia, pandemonio. Llamé a tu despacho en París para aplazar la cita. Me respondió un contestador automático. Esta oficina permanecerá cerrada hasta el lunes por la mañana. Llamé a tu casa, tenía mucha fiebre. Respondió tu marido y colgué, sin identificarme. A las 5 de la tarde de ese sábado, el médico me dijo, neumonía. Te imaginé en Orly, la falda negra, la blusa blanca, y debajo, nada. Yo, en el hospital. Una semana después, salí. Llamé a tu oficina en París. Te habías ido de vacaciones con tu marido. Un final feliz para una historia de tres. De cuatro, si contamos con la neumonía. Las pocas veces que he sido feliz, he tenido profundo miedo. ¿Cómo iba a pagar la factura? Solo los insensatos o los no nacidos son felices. Son felices sin temor, sin temor. Contra la identidad. La pregunta que me atormentaba a los 6 años. ¿Por qué soy yo y no cualquier otro u otra? Sigue sin respuesta, muchos años después. Solo que en ese tiempo, a menudo he sido otro u otra, sin necesidad de ir a Casablanca a cambiar de sexo. ni a una clínica de cirugía estética a cambiar de aspecto. Deseo. Amaneció lloviendo en Barcelona, ciudad de aguas escasas. Hilos transparentes, agujas de araña se descolgaban lentamente. Sostuve el cielo con las manos, con los sueños, con el pensamiento. Una oración, una pequeña súplica, una demanda. Que las aguas no se detuvieran hasta tu llegada, para flotar contigo en el diluvio. Un ciclo entero. Me dices que hemos vivido un ciclo entero. Vivaldi, las cuatro estaciones. Y yo me regocijo. Es el segundo invierno, me dices. Ya sé cómo fue el primero. El primer invierno. Citas voluptuosas en los hoteles. Entrábamos los viernes, salíamos los lunes. Ni tiempo para comer. Había que devorarse mutuamente. Brazos y piernas. Labios sin algas. Una sed imperiosa de sorberse. Mi carne es tu carne, tu cuerpo es mi cuerpo, mi sangre es tu sangre. Y la primavera. ¿Cómo fue entonces la primavera? Una vez fuimos al cine y me tomaste de la mano. No miré la película, lo confieso, solo te miraba a ti. ¿Florecieron los árboles? Tuviste alergia en la primavera y nos citábamos en hoteles lujuriosos, donde una muchacha negra, seguramente un emigrante, tocaba al piano viejas melodías. Yo la miraba con complicidad y tú sonreías. Luego llegó el verano. Teníamos calor en los hoteles y aprendí el olor de tu sudor. No me gusta sudar en público, te dije. Recordé vagamente que no sudaba desde hacía muchos años. Ese verano tú escribiste un diario y yo no podía dejar de recordarte, de modo que fui muy infeliz. Vino el otoño después, nuevos hoteles, hasta una casa en barrio elegante. Pero seguíamos conociéndonos por el tacto, por el sudor, por el olfato, por la piel, el pelo y las papilas. Oíamos música a veces encendíamos velas, pero especialmente convocábamos a los poetas. No era raro Darío en el orgasmo, no era raro Dante en la madrugada. No era raro Pavese al anochecer de los sueños imposibles, huir en barco, marcharse a otra parte. Kundera, la vida siempre está en otra parte. Sin embargo, la vida, cruel, sanguínea, carnal, voluptuosa, la vida y su dolor y sus sonrisas, estaba allí, encajada como un seno en el otro, como un sexo en otro sexo, como la boca en otros labios. Poor Joe, we're gonna miss her.

animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. En el círculo de los voluptuosos, todo gira. Vuelve a empezar sin principio ni fin, escribió Dante. No hay comienzo, no hay cambio, no hay esperanza. Una voluptuosidad permanente, una danza inacabable. Bailemos, te dije. Dejad toda esperanza, respondiste. La puerta estaba cerrada, pero el sudor nos unía siamesamente. Juntura contra juntura, dos hembras y un solo vientre, dos mujeres y un solo pecho. Necesitarías más que una espada como falo para separarnos. Y aún así, seríamos siamesas. Seríamos siamesas. No he amado las almas, es verdad, sus pequeñas miserias, sus rencores, sus venganzas, sus odios, su soberbia. En cambio, he amado generosamente algunos cuerpos. Mi amor los ha embellecido más que el maquillaje. Mi amor los ha enaltecido. Siempre es más fácil amar un seno flácido, un ojo ligeramente estrábico, que el mal carácter, la mezquindad o el narcisismo, llamado otro sí ego. No he amado las almas, es verdad, sus pequeñas miserias, sus rencores, sus venganzas, sus odios, su soberbia. En cambio, he amado hasta el éxtasis, he amado hasta algunos el éxtasis, cuerpos, algunos no cuerpos, necesariamente hermosos. No necesariamente hermosos. The other woman finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair. The other woman enchants her clothes with French perfume. Fresh cut flowers in each room. There are never toys that scattered everywhere. And when her old man comes to call on her, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's such a change from old routine. But the other woman will always cry herself to sleep. The other woman will never have his love to keep. And as the years go by, thank you. the other woman keeps fresh cut flowers in each room. There are never toys scattered everywhere. And when her old man comes to call on her, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's by his side, it's such a change from old routine. Herself to sleep. The other woman will never have his love to keep. And as the years go by, the other woman will spend her life alone. Exaltación libidinal. Anoche, en la soledad oscura de la ciudad, donde tiemblan los rojizos neones, errantes meteoros del deseo, durante una hora larga como la eternidad, breve como un sueño, volví a desearte como en los viejos tiempos, con la brutal intensidad del primer encuentro. Por la calle gemían mis vocales desbocadas, animalitos en celo. Bramaban mis vísceras hambrientas, maternales hienas. Caminaba, estrepitosa, ardiente, solitariamente, buscándote entre los árboles oscuros de la diagonal, buscándote entre las mesas y las sillas de los pequeños recogidos restaurantes del Born. Ah, no estábamos ahí. Ah, mirándonos, no estábamos intensamente ahí. Mirándonos intensamente, susurrándonos obscenidades mientras el magret de pato sangraba como tu concha, concha marina, concha de amar el mar. No estabas en los lujuriosos vestíbulos de los hoteles, de refulgentes arañas de caireles, donde tantas veces nos citábamos por la noche. Ni estabas en el paseo de los estudiantes bohemios, comiéndote una crepe de chorreante mermelada, tan roja como tu sangre menstrual. Yo me mordía la lengua. Mi boca resoplaba de saliva espesa. Repiqueteaban timbales en mis oídos. Mis piernas salían disparadas como flechas y se hundían en las ciegas aceras en las avenidas del deseo. Ayer a la noche, en la soledad habitada de la ciudad moribunda, volví a amarte. Con la furia inmoderada de los deseos reprimidos, y otra vez fui joven. Otra vez fui poderosa, violenta, ávida, nocturna, exaltada, milagrera, lírica, obscena, capaz de mover montañas con el pensamiento, capaz de desplazar los rótulos luminosos de la Caixa, solo con el deseo, capaz de recorrer toda la ciudad en un santiamén. Loca, loca, loca, dice el tango. Capaz de saltarme los semáforos y las señales de tráfico. Anoche volví a amarte con un deseo venido del pasado, como un remordimiento, como un asaltante incógnito que acecha en una esquina entre el esternón y la úlcera. No resentment underneath. I'll extend the laurel wreath and we'll be friends. But right there is where it ends. I hold no grudge, and I'll forgive you your mistake, but forgive me if I take it all to heart. Make sure that it doesn't start again. Yes, I'm the kind of people you can step on for a little while, but when I call it quits, people you can hurt once in a while, but crawling just ain't my style. I hold no grudge, and deep inside me there's no regrets, but a gal who's been forgotten may forgive, but never. Nos prestó sus conjuros Cristina Peri Rossi, de su libro Estrategias del Deseo. La música de Nina Simone. Las animadas somos Silvia Córdoba, Fabiana Tron y Mónica Palacio. Nos despedimos hasta que el sonar de los tambores nos vuelva a reunir en un próximo encuentro. Esta es una producción para la red Nosotras en el Mundo.